Iniciamos este programa escuchando a Paola Navarrete, su canción Los Ojazos de mi Negra, incluida en el álbum Ficción del año 2015. La artista guayaquileña Paola Navarrete nos acompañaba en el inicio de este ritual deportivo. Y el día de hoy vamos a tener un bloque al final para hablar sobre lo que está aconteciendo en el Mundial de Rusia 2018, pero el día de hoy queremos hablar de algo que se ha estado dando en las últimas semanas también, ya que este ha sido el mes del orgullo gay, ¿no? De la festividad, podríamos decir así, de la comunidad LGBTI de todo el mundo, ¿no? Que utiliza este mes para alzar su voz en pro o en favor de la tolerancia y de las oportunidades. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque el deporte también tiene cierta relación con este movimiento, ¿no? Y no es una relación favorable, sino una relación bastante equidistante, una relación conflictiva, incluso porque si bien podemos decir que en ciertos ámbitos hay mayor apertura para hablar de los temas LGBTI, el deporte se resiste, ¿no? El deporte todavía se habla de que, por ejemplo, ¿no? Para jugar al fútbol hay que ser bien hombrecito, se dice. Todavía tenemos esa idea de que las mujeres no pueden jugar al fútbol o que las tenistas mujeres tienen que ganar menos que los tenistas hombres en las competencias de Grand Slam. Entonces todavía vemos temas de sexismo, temas de machismo y sobre todo este asunto de la intolerancia a las sociedades o a las minorías o a los grupos LGBTI. Recordemos que han existido jugadores que a lo largo de la historia y en últimas ocasiones también han dicho que no podrían compartir un camerino con un jugador que sea gay. En las mujeres también pasa lo mismo, se sienten incómodas cuando hay jugadores lesbianas. Entonces vamos a hablar un poco de, o vamos a hablar más bien sobre este tema. Y a lo largo de la historia pues han existido deportistas famosos que se han declarado abiertamente y han celebrado parte de este día del orgullo gay, ¿no? Aunque es un auténtico tabú todavía en nuestra sociedad, sobre todo en el mundo del deporte, ahora son ya quizá varios los deportistas que dan el paso adelante y reconocen públicamente su homosexualidad. Otros, en cambio, todavía lo mantienen en secreto. Vamos con algunos de estos deportistas famosos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, o una de ellas más bien, Martina Navratilova, ¿no? Este nombre bastante famoso, que tiene un reconocimiento mundial por todos los éxitos que consiguió en el tenis, de origen norteamericano, jugaba para Estados Unidos, pero era de origen checo. Martina Navratilova ganó 18 Grand Slam y se declaró homosexual en 1981. Desde entonces se ha mostrado muy activa y ha luchado por los derechos de los homosexuales. Otro de estos deportistas que también decidió hacer público sus gustos fue Ian Thorpe, el nadador australiano ganador de 9 medallas olímpicas. Acabó confesando su homosexualidad. Lo hizo en el transcurso de una entrevista en el Channel Team, donde mencionó: quiero decirle al mundo que soy gay y espero que esto haga las cosas más fáciles para otros. Tenía la sensación de que la mentira se había hecho muy grande. No quería que la gente ponga en juego mi integridad. Esas fueron las palabras de Ian Thorpe, ganador de 9 medallas olímpicas y también cuando reconoció su homosexualidad. Amélie Mauresmo, tenista famosa también de origen francesa, lo hizo en 1999 cuando apenas tenía 19 años. E incluso la historia de ella es un poco más fuerte, podríamos decirlo así, porque hubieron muchas crónicas de la época, hubieron varias noticias que hacían referencia precisamente a cómo la sociedad reaccionó y sobre todo cómo reaccionó el mundo del deporte, ¿no? Cómo sus propias compañeras en muchas ocasiones la rechazaban, la criticaban por este gusto, ¿no? Por pertenecer a la comunidad LGBTI. Otro de los deportistas famosos que han pasado por estas consideraciones, se han declarado abiertamente su homosexualidad, es Greg Louganis, considerado por muchos por muchas mujeres, incluso se ha visto en revistas, ¿no?, que lo declaraban como uno de los deportistas más guapos de la década de los 80, pues Greg Louganis, el mejor saltador de todos los tiempos, se declaró gay en 1994, justo antes de participar en unos juegos para la comunidad LGBTI en Nueva York. Un año después, también confesó en un acto público también, y que causó conmoción en el mundo, que era portador del virus del SIDA. Jason Collins, ex pívot de los Brooklyn Nets de la NBA, Thomas Hitzfeldt, también internacional de la selección alemana de fútbol, Garek Thomas, Javier Raya, patinador olímpico español, Víctor Gutiérrez, Anton Hissen, han sido algunos de los deportistas que han declarado su homosexualidad, y sobre todo que han participado de distintas formas, han buscado la manera de apoyar al movimiento LGBTI. El último, y les traemos el caso antes de hacer una nueva pausa musical, pues es la pareja de mujeres estadounidenses. Estas dos son muy famosas, han tenido mucha representación a nivel internacional con su selección estadounidense y han conseguido objetivos importantes, han tenido buenos resultados, pero también han causado conmoción por esto, ¿no?, por declararse miembros o declarar abiertamente su homosexualidad. Hablamos de las estrellas del Seattle Subirt, y de una es basquetbolista y la otra Megan Rapinoe, que también es, ella en cambio es futbolista, ¿no? Ella representó a la selección de Estados Unidos en el pasado Mundial de Canadá 2015, en el Mundial Femenino, y se coronó campeón. Ellas posaron en este último año para la revista ESPN, donde hablaron sobre este tema de la homosexualidad en el deporte, ¿no? Rapinoe ha sido una persona más abierta. Muy bien, tenemos una comunicación, me informan. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, yo me llamo Juan Sánchez. Les rogaría, pues, entre paréntesis, hacerle notar algo, no solo a usted, sino a todas las personas que apoyan este asunto de la homosexualidad. Yo tengo a la mano un ejemplar de la Sagrada Biblia, que es la ley de Dios. En cambio, los seres humanos dan crédito a cosas que no son, digamos, razonables ni cosas éticas. En primer lugar, quiero decirle que Jehová Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por lo siguiente. El apóstol Pablo dijo, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Si todos tuvieran esta lectura de la Sagrada Biblia, el mundo sería diferente. Porque son leyes de Dios, son leyes de quien nos dio la vida a cada uno de nosotros, a usted, a mí y a toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted más bien por estar en sintonía. Y bueno, siempre será importante la participación de todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas. Recuerden que este espacio es principalmente para esto, ¿no?, para generar debate y que cada persona genere su opinión respecto a los diferentes temas que presentamos en nuestro espacio deportivo. Y bueno, les estábamos contando, no sé si estamos haciendo una apología al movimiento LGBTI, ¿no?, pero sí les estamos contando casos que existen en el deporte, y les contábamos lo que aconteció con Megan Rapinoe, una de las futbolistas estadounidenses más destacadas de los últimos tiempos, y ella hablaba de lo difícil que ha sido ser parte de esto, ¿no? Haber declarado abiertamente este tema y sobre todo el impacto que tuvo en la sociedad y el impacto que tuvo su pareja también, ¿no? Que es su compañera y su amiga del Seattle, Sue Bird, quien ella es más bien, dice en esta entrevista, un poco más tímida y se daba cuenta que quizá vivía en la sombra, ¿no? Vivía con ese temor de poder expresar todos estos temas por el rechazo a la sociedad, pero encontró en Rapinoe una persona que le entendió y le ayudó sobre todo a llevar de mejor manera esta situación. Nos vamos a hacer una pausa musical y venimos con más del Ritual Deportivo. Regresamos escuchando a la banda Cometa Sucre y su canción En esta carretera. También nos acompañan en esta tarde para animar el Ritual Deportivo. Y nos referimos a este mes del orgullo LGBTI y su vinculación o su relación con el deporte. Y les decíamos que el deporte ha sido ese espacio donde todavía hay una resistencia que se presente este tipo de situaciones. Quizá en ciertos aspectos de la sociedad se lo va aceptando, pero todavía no de gran manera, ¿no? Y el deporte ha sido uno de los espacios que todavía se resiste. ¿Por qué se da esto? Pues hablamos que el deporte desde su fundación ha sido una oda, podríamos decir, a la virilidad, los Juegos Olímpicos fueron o se fundaron alrededor de eso, ¿no? La idea de los ganadores, a la representación de los héroes deportistas, de aquellos grandes hombres que servían a la patria. Los que competían en estos Juegos Olímpicos eran precisamente los hombres, ¿no? A partir de 1928, con Pierre de Coubertin, ya cuando empezó a popularizarse más los Juegos Olímpicos, pues se dio toda esa actitud a que el deporte era una cuestión de los varones, ¿no? De los hombres. Mientras que recién los Juegos Olímpicos aceptaron a mujeres, por ejemplo, para que participen en estas disciplinas, con el paso de los años, ¿no? Tardó mucho, por ejemplo, en 1976 en el baloncesto, en la maratón en 1984, en judo recién las mujeres pudieron participar en 1992 y en el salto con garrocha en el año 2010. Entonces, como le hemos mencionado en varias ocasiones en nuestro programa, el deporte es ese espacio fantástico, ese espacio maravilloso que nos ayuda a observar la construcción social, la construcción cultural de cada uno de los países. Y en el tema de género, pues tampoco es distinto. Los deportes de contacto y las disciplinas mecanizadas, a pesar de tímidos intentos femeninos, siguen siendo hoy en día, por ejemplo, patrimonio de los hombres. Se hace muy extraño, por ejemplo, ver mujeres en el boxeo, a pesar de que tienen el talento, de que tienen la capacidad, pues hay gente que las sigue rechazando, por ejemplo, o en las artes marciales mixtas. Tenemos tremendas representantes como Ronda Rousey en la UFC, ¿no? Que han hecho historia en estas disciplinas, pero que quizá por todos estos estereotipos, pues siguen siendo rechazadas, ¿no? Y eso ha provocado que este mismo espacio del deporte pues vaya negando también y vaya forjando quizá en esos caminos de ser bien hombre o ser bien mujer, ¿no? Para practicar un deporte. Entonces, todos estos colectivos LGBTI han tenido pues problemas para representarse en esta parte. Esta división de la reputación masculina y femenina, estas diferencias de la composición sexual del público, son el reflejo de esas leyes que todavía perduran en nuestras sociedades, de todas esas ideas que se tienen todavía en cada uno de los países, ¿no? Donde un hombre tiene que ser un tipo musculoso, con muchas hormonas, con una psicológica fuerte, con un vocabulario bastante grotesco, podríamos decirlo en muchas ocasiones, mientras que una mujer tiene que ser más callada, más tímida, esbelta. Entonces, todas esas ideas se siguen reflejando en la parte deportiva. El fútbol, por ejemplo, un deporte de contacto masculino y popular en la mayoría de los países del mundo, es practicado sobre todo por estos, ¿no? En las comunidades sudamericanas, en los países latinos, pero se va abriendo espacio en más países del norte de América, ¿no? Como los Estados Unidos, como Canadá, también en países de Asia, de África, donde se va haciendo más y más popular, y esto también ha ayudado a que haya mayor aceptación. Así lo mencionaba también Megan Rapinoe, de quien les contábamos en el bloque anterior, la futbolista estadounidense, y varias de ellas que también han colaborado para ganar distintas medallas y distintos torneos para ser de la selección de los Estados Unidos la mejor del planeta. Entonces hablamos de todos estos espacios, ¿no? Como el deporte también nos ayuda, pero también impide en muchas ocasiones, ¿no? Mientras que en esas comunidades marcadas donde el hombre practica el fútbol, pues todavía es visto como extraño que una mujer lo haga, ¿no? Y es por eso que quizá también, como aquí hablamos hace un par de meses con futbolistas profesionales del Ecuador, decían que sí, ¿no? Falta apoyo al fútbol femenino porque no se lo toma como una disciplina cierta, como una disciplina verdadera, como una disciplina que puede dar prestigio y que puede dar resultados positivos a futuro, sino que todavía se lo ve como, ay, qué bonita se le ve a la chica jugando fútbol, qué bonito le luce el uniforme. Entonces, todas esas ideas que también influyen de forma negativa en la parte de la división de los deportes y de los espacios de cada una de las disciplinas. La cuestión de género, entonces, la podemos entender como esa categoría que nos posibilita designar el orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad, la cual a su vez está definida históricamente por el orden de genérico. Esta categoría de género es una construcción simbólica, podríamos decirlo así, que integra los atributos asignados a las personas a partir de su sexo. La categoría de género, por tanto, se concibe como un conjunto de rasgos, cualidades, modos de comportamiento que distinguen socialmente al hombre y a la mujer y que agrupa todas las manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero dentro de esta perspectiva de género, la identidad que tiene cada uno, pues, es una muy diferente, ¿no? Entonces, todos estos espacios deberían ser respetados, ya sea en el deporte, en la cultura, en la política, deberían ser respetados porque todas las personas se merecen el mismo trato y no porque sean diferentes o piensen diferente, tienen que ser discriminados. Nos vamos al corte, nos vamos con los mensajes de la casa y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beldumma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 09-95-76-2850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Desescombramiento cerebral de la herencia genética negativa de Umar Clare Goff. El libro del escritor esmeraldeño Umar Clare Goff trata sobre una ponencia del Congreso Internacional Ciencia y Educación realizado en La Habana, Cuba este año. Le esperamos en el Café Libro ubicado en la calle Leonidas Plaza N2356 entre Wilson y Veintimilla. Este martes 3 de julio a partir de las 8 de la noche. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un cielo tipo 6 y media, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que fuimos. A la mañana me pone bien, muy bien. Yo quisiera saber si van a abrir, a siempre comprar café. Thanks to give praise, I'm now gonna drink the masses like an Amazon elephant. known for rock and roll. So get with some melody. Trágame, trágame, a la mañana me pone bien. Yo quisiera saber si van a abrir, siempre comprar café. Medicine slowly begins to set in. My meditation, mind and music manifest my ascension. From above, looking down on the clouds, I heard the birds cry. Word on surface, never nervous, in control of my third eye. En la casa gusta café, a la mañana me pone bien. Yo quisiera saber si vas a aprender a siempre comprar café. Deseo. Se comenta que la luz, el viento, las hojas, la vida y tú son parte del mismo principio. Si faltara una, no habría sonido. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, crearía un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas. Como tú sabes que vimos que a la mañana me pone bien. Yo quisiera saber si van a abrir, siempre comprar café. Siempre comprar café. A siempre comprar café. Muy bien, y en esta segunda parte de nuestro ritual deportivo, pues vamos con información. Nos preguntaban mucho a través de las redes sociales sobre este torneo de atletismo sub-18 que se desarrolló este fin de semana en Cuenca, ¿no? Este sudamericano sub-18 de atletismo, que es un evento internacional de gran categoría, donde se dieron cita varios deportistas de muchísimo talento para esta edición del certamen. Entonces, vamos con la información, contarles que Ecuador terminó en el segundo lugar de estos juegos después de alcanzar una destacada participación. Logró 10 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce. El ganador fue la delegación de Brasil, que alcanzó un total de 14 preseas de oro, 11 de plata y 5 de bronce. Las buenas noticias son para la delegación de Pichincha, ¿no? Que mandó a varios de sus atletas, los mejores, y 6 de las 10 medallas de oro que consiguió la delegación de Ecuador, pues las consiguió los deportistas de los registros de la provincia de Pichincha. Entre ellos tenemos a la capitalina Anaí Suárez, a quien hay que ponerle mucho ojo. Ganó 3 metales de oro ella en los 100 metros planos, al alcanzar una marca de 11 segundos 84 centésimas. En los 200 metros planos, 23 segundos y 57 centésimas, lo que le llevó a ser considerada como la reina de la velocidad de este sudamericano sub-18. Mientras que otros atletas pichinchanos también se quedaron con títulos o con el primer lugar, con las preseas de oro, entre ellos Kevin Bueno en la prueba de salto triple, María Belén Villalba en los 5000 metros marcha, Merani Herrera en el lanzamiento de disco. Ellas también se quedaron con el primer lugar, la medalla de oro en este sudamericano sub-18 que finalizó el día de ayer en la ciudad de Cuenca. También hubo representación de Pichincha en la prueba de 4x100 metros damas, y se quedaron con la medalla de oro Anaí Suárez, Nicole Chalá, Melissa Nazareno y Gloria Rampay. Ahí entonces la participación de esta delegación de Pichincha, aportando también para que Ecuador sume un rédito importante en estos juegos sudamericanos, o en este sudamericano sub-18 de atletismo. Las generaciones jóvenes también del país, que siguen con su preparación, que siguen con su formación para lo que serán las nuevas etapas, ya su evolución a deportistas de élite, por qué no entrar en los planes del alto rendimiento de ahora la Secretaría Nacional del Deporte. Ya dejó de ser el Ministerio de Deporte como lo fue hasta hace unos años, y hoy será una secretaría, así que la participación también de los deportistas ecuatorianos. Dentro de esta onda de las noticias del ámbito del deporte amateur, podríamos decirlo, de otras disciplinas, pues contarles que se están desarrollando los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil, así que ponerle mucho ojo. La actuación es importante también porque, como decimos, acá están las estrellas, ¿no? Acá es donde deberían estar las autoridades para darle el seguimiento respectivo, para evaluar tiempos, evaluar capacidades, evaluar posibilidades de cada uno de los deportistas, fomentar y ver cómo desarrollar aún más el potencial de grandes talentos que existen hoy por hoy en el deporte nacional. Nos vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y entramos en la recta final del ritual deportivo de este día lunes. Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el pibe. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. ¡Querida! ¡Hermoso! ¡Viva Colombia! detrás de vos el pasaje deportivo. Mira ese gol por la mitad de la pierna. Importante de su historia. Mira el equipo calificado como discreto. Por la mitad de la pierna. Qué golazo hermoso. Pisando fuerte rincón en el panorama mundial para despertar a los habitantes de la tierra y concientizarles de que Colombia es grande. Escuchábamos a la banda quiteña Björn Borg y su canción La Cuica, y antes escuchábamos un relato de un gol histórico para Colombia, el gol de Freddy Eusebio Rincón en ese partido con Alemania en el Mundial de 1990, ya lejano, pero que todavía es recordado mucho por la sociedad colombiana, y lo escuchábamos precisamente porque el día de mañana Colombia está ante uno de los retos más importantes quizá de los últimos tiempos futbolísticamente hablando, ¿no? Hablamos del partido de octavos de final que tendrá que afrontar el día de mañana ante la selección de Inglaterra, este día martes. Entonces la selección de Colombia se juega el todo por el todo, ¿no? Con la misión esa de sorprender y conseguir un pase a cuartos de final, que será algo histórico, que lo hará de forma consecutiva. Hay que recordar que en el Mundial del 2014 la selección colombiana también estuvo en esta fase, donde cayó eliminado ante la selección de Brasil. El equipo de José Néstor Pekerman, que tiene algunas dudas, entre ellas la de James Rodríguez, pues se prepara para lo que será este partido importante el día de mañana a partir de las 13 horas de Ecuador en el estadio Okitri Arena. Así que el día de mañana en la ciudad de Moscú, Colombia se juega su pase a los cuartos de final. Y en el otro compromiso del día de mañana, la selección de Suecia estará midiéndose con la selección de Suiza. Un partido que muchos nos esperaban, que en la previa, si nos poníamos a analizar, muchos no daban. ¿Por qué decimos eso? Pues porque en este duelo quizá debía haber estado la selección de Alemania, que fue la gran sorpresa al quedarse eliminada en la fase de grupos. Muchos daban que iba a pasar como primero de su grupo y eso lo hubiese llevado a enfrentarse el día de mañana precisamente contra la selección de Suiza, que acabó en el segundo lugar del grupo en el que también estuvo inmiscuido la selección de Brasil, la selección de Serbia y la selección de Costa Rica. ¿Cómo avanza la Copa del Mundo? ¿Cómo sigue el Mundial de Rusia 2018? Pues han empezado ya los octavos de final con partidos intensos a partir de desde el anterior día sábado, más bien, con el primer compromiso, ese partido entre la selección de Argentina y la selección de Francia, que determinó ya la salida. No se dio el milagro que esperaban los argentinos, y que en varias de las ediciones, en los editoriales de sus medios de comunicación, lo mencionaban así, ¿no? No llegó la victoria de la selección de Argentina, y cayó 4-3 con una gran actuación de Kylian Mbappé, del delantero francés de 19 años, que además en este partido logró una marca histórica, un récord, y se ubicó por detrás del mismísimo Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Mbappé marcó 2 de los goles en aquel compromiso contra la selección argentina, y es el segundo jugador más joven en alcanzar esta marca, marcar un doblete en una serie de eliminación directa. Pelé lo había hecho con 17 años en aquel mundial de 1958. En el otro compromiso de ese mismo día sábado, la selección de Uruguay, con esa muestra de esa garra, con esa muestra de esa eficacia, de ese amor por la celeste, de ese amor por el país, pues fue bastante contundente, dejó todo en la cancha y venció a la selección de Portugal, 2-1 la victoria para la selección uruguaya, doblete de Edinson Cavani y el descuento de Pepe. Les invitamos a propósito a que busquen el artículo del Wall Street Journal que le dedica al maestro Oscar Washington Tavares, y en él señala aspectos que son muy importantes, ¿no?, y que determinan la importancia del proyecto. Este diario estadounidense, el Wall Street Journal, dice que la selección de Uruguay es la mejor selección del mundo libra por libra, y manifiesta algunos aspectos que son bastante importantes, ¿no? Entre ellos, la importancia del proyecto, como cuando el maestro Tavares, Oscar Washington, llegó a la selección de Uruguay en el 2006, decidió tomar el equipo no solo para manejar en las categorías mayores, sino también para dirigirla desde la sub-15, la sub-17, la sub-19 y la sub-20, tener un proyecto firme que le ha dado varios resultados, ¿no?, que ha tenido aspectos positivos. En la selección mayor ganó la Copa América del 2011, fue semifinalista del Mundial 2010, estuvo en octavos de final del Mundial 2014 y ahora está en cuartos de final ya en Rusia 2018. A nivel juvenil ha tenido protagonismo también, jugando finales de torneos sub-20, de mundiales sub-20, jugando finales de mundiales sub-17. Entonces, les invitamos a que lean y tomen sus decisiones también sobre esto que plantea el Wall Street Journal, ¿no? Y algo que me pareció bastante interesante, ¿no?, la importancia de la figura que tiene Oscar Tavares hoy en la selección. Hoy, con 71 años, Oscar Tavares sufre de una enfermedad que le impide mantenerse en pie. Su cuerpo, por esta anomalía, ataca su sistema nervioso y esto le impide que por momentos logre articular bien sus brazos, sus piernas, ¿no? Pero a pesar de esto, el maestro sigue al frente de su selección y les inspira respeto, dicen los jugadores. Además, que es un técnico diferente, comenta la nota, porque con Oscar Tavares, en una reunión técnica, en una reunión de planificación de un partido, él te puede hablar de la parte táctica, de la parte de la estrategia, pero también te habla de la cultura, de la geopolítica y de las costumbres que tiene cada uno de los países a los que se van a enfrentar. Así que les invitamos a que lean este artículo del Wall Street Journal, como les decimos, un artículo bastante interesante sobre el Río de la Plata y sobre el maestro Oscar Washington Tavares y la selección de Uruguay, que avanzó a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. El día domingo, el día de ayer, tuvimos los compromisos que se fueron a los alargues, ambos encuentros, ¿no? En el primero, la selección de España y Rusia empataron 1-1. El anfitrión, que tuvo esa estrategia, ¿no?, se sintió cómodo con el empate y lo fue metiendo. España en esta parte, ¿no? Lo fue metiendo atrás, hasta que lo llevó a este equipo español que tenía la pelota, pero tocaba a los costados, tocaba hacia atrás, no tenía verticalidad, no tenía profundidad, pues finalmente se definió en los penales y Rusia venció por 4-3, dando una de las sorpresas del torneo, porque España era considerada como una de las candidatas a quedarse con el título. Y también Croacia ante Dinamarca, un partido emotivo también, 1-1 en los 90 minutos en el tiempo reglamentario, y luego en los penales 3-2. Luka Modric en el tiempo de la prórroga erró un tiro penal que fue bastante importante. Y el día de hoy, Brasil 2, México 0 y la selección de Bélgica 3, Japón 2, los clasificados ya a los cuartos de final. El día de mañana les repetimos Suecia, Suiza a las 9 y Colombia, Inglaterra a las 13 horas. Llegamos a la parte final del ritual deportivo de este día lunes. Muchísimas gracias por estar en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Jonathan Arias, conmigo hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande. Promocionales.